el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Para mí, tu canto es una ola intensa a punto de romper. Para mí, tu cara está en la noche larga. Tardes, buenas noches. Comienza Que Suene Farco, el programa donde las radios comunitarias te traen la música, los artistas y los ritmos que hoy están sonando en el país. Comenzábamos este programa número 36 escuchando a un mendocino radicado en La Plata. Nos lo recomienda Radio Futura. Hablamos de El Feder, Federico Ramponi, con su canción Para Mí. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos viaje y vamos para la Patagonia. Desde Neuquén, Radio Mural nos trae un trío que se las trae. Juan Burton y las Hormigas van a presentarnos su disco El Mundo de los Hilos. Nos traen canciones con una búsqueda sonora acústica que juegan con distintas texturas y densidades. Escuchamos. Estimados amigos y amigas que nos escuchan en diferentes partes del país, los saluda David Fernández y desde acá, desde el norte de la Patagonia, les presentamos en esta oportunidad a Juan Burton. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Burton, músico y compositor de Neuquén. En el año 2017 edité mi primer disco, Canciones de Bolsillo, en formato solista, guitarra y voz. Y en octubre de este año, 2020, sacamos junto a Las Hormigas mi segundo trabajo discográfico, El Mundo de los Hilos. Como en el disco anterior, son todas canciones de autoría propia, pero la búsqueda sonora es diferente. Las formas son más extensas y la textura con más elementos. Juan Burton y las Hormigas lo conformamos Chemi Eyman en flauta traversa y voz, Nicolás Coco en percusión y yo en guitarra y voz. Es todo totalmente acústico. La búsqueda sonora va por ese lado. A lo largo de las 11 canciones del disco fuimos sumando distintos invitados para jugar con las densidades y las texturas. Participaron ahí el cuarteto de flautas Few, que está compuesto por Cano Becerra, Ana Herrera, Pablo Pena y Chemi, que también es parte del trío. Lara Muñoz y Manuel González se sumaron en guitarras en una de las canciones, y Celia Ayman y Gabriela Centeno en algunos coros. Una vena de río arriba, yo era un pez, ahora ya no. El concepto del disco tiene que ver con las redes que se tejen, con la idea de que las construcciones son colectivas y de que siempre estamos influenciados por otros, por el contexto, la música que escuchamos y las cosas que vemos. De eso tratan las canciones. El disco buscamos grabarlo en la zona y grabamos en Palillo Records de Plotier y Sonar de Neuquén. Después lo mezclamos junto a Mauricio Espinosa en Cipolletti. Y buscamos que el resultado sonoro del disco sea lo más parecido a tocar en vivo. En el estudio estuvimos tocando los tres juntos todo el tiempo. Sopla el pasar. Revuelve escombros tratando de tapar claridad. Sustancia del ser es el cinismo presente. Incertidumbre del ahora. El mundo de los hilos lo editamos físicamente y para eso contamos con el subsidio de la INAMU. Toda la otra parte de la producción fue completamente independiente. Y bueno, se pueden escuchar algunas canciones en el canal de YouTube, que es Juan Burton, con una serie de trabajos que realizamos con artistas visuales de la zona. Al disco lo vendemos para poder seguir produciendo. Bueno, nos pueden contactar al Facebook Juan Burton, a Instagram @juanburtonet. Es mi yo más real, sustancia del ser. Agradezco mucho a David Fernández de Radio Mural y a la red de radios comunitarias Farco por la convocatoria y el espacio. Un gran abrazo a todos, saludos y nos estaremos viendo. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos este viaje. En esta oportunidad vamos a seguir para Mendoza. Radio Aguaribay nos va a recomendar a una banda llamada Arquero Mareador, otro trío del que suene del día de hoy, que trae guitarras, que trae tonadas, que trae voces dulces, que nos trae música para compartirnos. Escuchamos. Otorgándole al aire un trabajo imposible, oficiar de peaje, ensanchar la frontera. Verdes, grises y azules, sin temor al tropiezo, no hay mal que dure en su risa viajera. Clandestinos segundos, traducidos en besos, calmando el impulso a rozar su pollera. Diplomacia de enero, con acento del Ande y un ilícito abrazo del que nadie se entera. Un licántropo en luna, conteniendo al instinto de aferrarme a su blusa, de rozar su pollera. Este dios a la espera, calderón indistinto al impulso que grita que uno no es de madera. Acordes, le regalo mi canto, aunque tire la tierra, ternaria bandera. El pausado rasguido, la canción que no agita, guitarra solita y palabra certera. Es un viejo tosudo, el transcurso del tiempo te deja pinceles y mil acuarelas. Sabe dónde ponerte para que uno comprenda que el amor desvanece la ilusoria frontera. Un licántropo en luna, conteniendo al instinto de aferrarme a su blusa, de rozar su pollera. Este dios a la espera, calderón indistinto al impulso que grita que uno no es de madera. Un licántropo en luna, conteniendo al instinto de aferrarme a su blusa, de rozar su pollera. Dios a la espera, calderón indistinto al impulso que grita que uno no es de madera, que uno no es de madera, que uno no es de madera. Hola, un saludo para toda la gente del programa Que Suene. Mi nombre es Yoya Jofré, soy integrante del trío Arquero Mareador junto con Martín Morales y Gonzalo Gorordo. Arquero Mareador somos un trío, tres amigos de la provincia de Mendoza que hace ya un tiempo decidimos juntarnos a compartir nuestras músicas, nuestras canciones. Los tres somos compositores y desde hace unos 4 años que venimos juntándonos a arreglarlas, a adornarlas y a compartirlas. En este tiempo hemos actuado en varios lugares de la provincia, en varias salas, en centros culturales y demás. Hemos actuado también en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, también en la provincia de Córdoba, también en San Rafael. También hemos actuado en la provincia, en el vecino país de Chile. Dentro de estas actuaciones se destaca la que tuvimos a finales de 2019 en el Teatro Independencia, el teatro más importante de la provincia, en donde obtuvimos de parte de ADI la mención de Banda Nobel. Y fue en ese mismo diciembre que editamos nuestro primer álbum homónimo, Arquero Mareador, que cuenta con la participación de un montón de amigos y amigas músicas como Maylen Obrador Púrpura, Leonardo Fugel Tavilla, Matías Gorordo, Ernesto Pérez Mata, Carlos El Negro Aguirre y Nahuel Jofré. Cuando quiero despertarme, me duermo y vacío algunos vasos por ahí. Cuando creo que mi mente está en... en lo cierto. Me encuentro con mis malditos inventos. Cuando quiero descubrirte en la mentira, me reviento solo contra la pared. ¿Será que no entiendo nada? Y que nada es tan grave. Bueno, y en estos tiempos tan difíciles, tan particulares y especiales para todas, para todos, hemos buscado no detenernos en nuestra producción artística, y entre las cosas que hemos hecho se encuentra una tonada que se llama Sus Razones, que tuvimos la suerte de grabarla con la cantora de la provincia de Córdoba, Eli Fernández, que aceptó nuestra invitación. Esta canción y otras más pueden encontrarlas en YouTube, en Instagram, en Facebook y también en Spotify. En todos estos lugares aparecemos como Arquero Mareador. En Spotify está nuestro disco entero, también en YouTube. Y en Instagram y Facebook se encuentran algunas cositas que vamos compartiendo más cotidianamente. Así que bueno, sin más, agradecerles un montón, muchísimo por esta participación, por este espacio que nos dan, en el que podemos llegar a gente de todo el país. Así que gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros y por la oportunidad que le dan a tantos y tantas músicas más del país. Así que en nombre de Arquero Mareador, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para todos y para todas. Porque es la única manera que yo sé de estar. 3. Pictóricos sonidos llegarán a un lienzo receptivo de emoción, difuminando trazos de un dolor, borrando los contornos del temor, del ser que está sediento de buscar remanso en la tormenta de ansiedad. Imágenes que invitan a parar, a detenerse, a pigmentar la ruta gris, a desandar. Voz de dos paisajes, voz que te detiene, voz de los recuerdos, voz de lo que viene, voz removedora, voz que dice tanto, voz de la sonrisa, voz de algún quebranto, voz que sos de río que llegó del este, voz que sos montaña, voz que sos oeste, voz que sos frecuencia oscilando en vida, voz que va pintando, voz que canta heridas. Incansables de decir, colores que dibujan livianda, que buscan obstinados perpetuar en lienzos de memoria su observar. Es canto que dibuja algún sentir, un ciego compromiso con decir las cosas que el destino elaboró, causalidades necesarias, las dibuja con su voz. Voz de dos paisajes, voz que te detiene, voz de los recuerdos, voz de lo que viene, voz removedora. vos que dice tanto, vos de la sonrisa, vos de algún quebranto, vos que sos de río que llegó del este, vos que sos montaña, vos que sos oeste, vos que sos frecuencia oscilando en vida, vos que va pintando, vos que canta heridas. Que suene la música nuestra. Y así termina otra edición más de Que suene Farco, habiendo recorrido todos los rincones del país con sus artistas, su música y sus ritmos. Acordate de buscar en las redes sociales y en las plataformas musicales todos los proyectos que salieron en esta edición. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.